Y volvemos al aire de La Mosquitera en esta mañanita, siendo las 10:21 de este viernes fresquito. Compañero, fresquito está el viernes. 7 grados. 7 grados, salgan con una camperita si todavía no salen de casa. Pero bueno, el calor humano también hace a la temperatura grupal, tribal, como decía el Goy recién. Uh-huh. Bueno, les contamos a nuestros oyentes que se nos llenó el estudio de gente linda. Así que les vamos a contar quiénes son. Bienvenidos. Estamos con Clara Báez, de la Asociación de Músicos por la Niñez, ¿no? Y estamos con dos integrantes de la Orquesta Juvenil César Milstein. Estamos con Marco Céspedes, que toca el... Bueno, ya nos va a contar el que toca. Y con Valeria Pastrán, también de la misma orquesta, y embajadora de los Jóvenes de la Valle. Hasta dentro de poquito que se hace la fiesta nueva en septiembre, a fin de septiembre. Así que muchos, muchos rubros tenemos. Bueno, Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Primero que nada, bueno, yo soy, la asociación se llama Música para la Niñez. Uh-huh. Yo soy la presidenta. Es una pequeña asociación que... la creamos un poco profes y amigos de primero de la Orquesta de Emaús, sí, que funciona en Godoy Cruz, en Godoy Cruz. Uh-huh. En el Campo Papa, en el barrio Sarmiento. Creamos esta asociación para ayudarnos a nosotros mismos a sostener la orquesta. Las orquestas dependen de un programa provincial de la DGE, pero bueno, en este momento lo único que sostienen ellos es la parte de sueldos, nada más. Resto lo tenemos que gestionar nosotros. Claro, y les contamos a la audiencia para que recordemos que todo este programa, que fue un programa nacional, nació allá por el año 2009, antes del Bicentenario, sí, y se llamaba el Programa Nacional de Coros y Orquestas del Bicentenario, ¿no? Uh-huh. Estábamos antes del 2010, y entonces, bueno, se nutre a todas las orquestas, se empiezan a formar orquestas a lo largo de todo el país, algunas orquestas completas, con todos los grupos instrumentales, como es la orquesta de la César Milstein, y otras bandas o grupos, ¿no? Uh-huh. De cuerdas, de maderas y demás. Pero eso se dejó de sostener, por eso vos, Clara, sí, decís que solo se está sosteniendo acá en la Dirección General de Escuela las horitas cátedra de los profes. Claro. Y nada más. Y nada más. Bien. Sí. Entonces, ¿qué hacemos si se nos rompe un violín o si nos pasa algún, sí, evento, si no tenemos cómo llegar a un concierto que nos invitan? Claro. Y también la posibilidad no solamente de arreglar, sino de mejorar las instalaciones, la parte humana. Claro. Entonces, nosotros estamos del 2024 en la Orquesta de Emaús. Este año, en el 25, incluimos a la Orquesta Milstein, porque hay una profe en común. Sí, que le mandamos un abrazo, A Daniela Espinosa. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con ellos también. Claro. Bueno. La idea nuestra es un poco, aparte de arreglar instrumentos y esas necesidades, también el año pasado hicimos talleres de ESI, con los chicos de la orquesta, talleres de resolución de conflictos con los profes, para aprender los profes, porque los profes somos músicos, no somos pedagogos. Claro. Entonces también está bueno enriquecer la parte... formarse en, esa, sí, en ese aspecto. Bueno, y ahí le vamos a dar la voz a los chicos, a la chica y a el chico. A ver, un segundito, le vamos a poner, o este. Ahí está. A ver, contanos. Hola, Vale. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Contentos acá de que estés acá en la radio. Bueno, queríamos que nos contaras, que les contaras a la audiencia, sobre todo, cómo ha sido tu recorrido en la orquesta. ¿Por qué estás en la orquesta vos? Bueno, yo apenas comencé la secundaria en la Escuela Milstein. Me abrieron las puertas de la orquesta y lo primero que hice fue pasar por casi todos los instrumentos hasta que pude llegar a uno que me llenase, por así decirlo. Y bueno, así fue como llegué a percusión, y también con mucha ayuda del profe Germán Castillo, que hace poco estuvo acá también en La Mosquitera. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un saludo. Bueno, yo creo que En el momento en el que entré en la orquesta me sentí bastante completa, porque me sentí muy acompañada por cada profe, no solamente por Germán, sino por los demás. Y bueno, creo que la orquesta es un lugar de escape, por así decirlo, porque nos ayuda muchísimo a desestresarnos un poco de todo el ruido que pasa en la mañana, tanto con los profes de las demás materias como todo lo que sucede en la mañana. Nos ayuda a liberarnos un poco y es también un método de expresión. Muy bien, porque está funcionando en la tarde, ¿no es cierto? Le contamos a la gente que por ahí no sabe. Ustedes cursan todas las materias obligatorias de la secundaria en la mañana y en la tarde tienen la orquesta, ¿verdad? Uh-huh. Claro, por eso estás contando eso. Bueno, y ya nos vas a seguir contando. Aparte, le contamos a la audiencia eso, ¿no? Que la Vale, desde el año pasado, es la representante de los jóvenes, salió de la escuela Milstein y luego, por sorteo, que ya ahí, si querés lo contás, salió como embajadora de todos los jóvenes de Lavallinos. Así que ha tenido un año también... Un año bastante movido. Luego de que salí embajadora de la escuela Milstein, competí, por así decirlo, junto con todos los representantes de las diferentes escuelas, hasta que por un sorteo que se hizo a través de un bolillero frente a toda la comunidad lavallina, salí como embajadora de los estudiantes de Lavalle. Bueno, y ahí pude participar de diferentes cosas, como la vendimia y muchos talleres y cosas que la verdad fueron muy lindas y de crecimiento también. Claro. Y que nos contaba que bueno, yo ya lo sabía, yo ya nos contaba, pero veníamos charlando en que en el departamento de Lavalle, para bajar un poco el tema de los estereotipos y todo ese ideario de belleza que no da mucho con lo que pasa hoy, no se hace por votación así, sino que, ¿cómo se hace, Vale? Se hace todo a través de bolilleros, se asigna un número acá embajador y también se cambió el nombre de rey o reina de la primavera o estudiantes, se cambió a embajador para que fuese un poco más igual para ambos, tanto para varones como para chicas. Claro, participan bueno. Varones y chicas, así que bueno, bien, viste, los pibes van adelante nuestro. Bueno, pasale ahí el micrófono a tu compa y... ¿Cómo le va, caballero? Hola, buen día, ¿cómo anda? Hola, Marcos. Marcos Céspedes está acá también con nosotros. Bueno, Marquitos, contanos qué instrumento tocas vos y por qué tocas ese instrumento. Bueno, mi experiencia con la orquesta al principio, cuando entré a la secundaria en el 2021, mi hermana me contó que había una orquesta porque ella ya venía de antes. Y la verdad, traía un instrumento a mi casa y a mí me dio la curiosidad de ver qué estaba haciendo. Entonces me contó que en la escuela César Milstein había una orquesta que ella tocaba el violín, ese instrumento tocaba, y me lo mostraba y a veces tocaba algunas cosas en la casa. Y bueno, y a mí me gustó cómo sonaba la música que hacía con ese instrumento, y entonces me dije a mí mismo que cuando me inscribiera a esa escuela, a esa secundaria, me uniría a la orquesta a tocar el violín. Y así fue, entonces la orquesta también me abrió las puertas y me metí al violín para preguntar. Y cuando entré me di cuenta que no había muchos violines, sinceramente, cuando entré por primera vez. Estaban creo que unos cuantos chicos, 5 creo que eran. Entonces ahí conocí a un director que tuve por un tiempo, creo que estuve, no sé, un año creo que estuvo. Martín. Ajá. Sí, claro. Y a mi profesora, la cual era la única que estaba y me enseñó un montón de cosas, cómo tocar el violín. Entonces de ahí fui aprendiendo partituras que me daban, canciones para tocar. A veces nos recomendaban decir qué canción queríamos tocar. Y eso la verdad era bueno porque al principio era muy movida las canciones que tocábamos. Uh-huh. Y también habían conciertos a los que nos invitaban para ver o otros para tocar. Colaborando también con la primaria, la Simón Chávez. Claro. Y la verdad estaba muy lindo. Que también tiene una banda, la Simón. Exacto. Y después, a ver qué me hicimos. Y vos fuiste directo al violín, o sea, no te pasó como Valeria. No, yo fui directamente al violín. Yo estoy como 4 años creo que voy siguiendo el violín y la verdad me voy a quedar ahí hasta que salga de la escuela. ¿Qué te enamoró del violín? ¿El sonido? ¿Qué fue? La verdad, la música que se toca con el violín, porque yo soy más de chacarera, de samba, de folclore, y hay montones de canciones que se puede tocar. Claro. La verdad, algún día me gustaría tocar una de esas canciones mientras que la gente baile y así. Qué lindo. Festivales, en carnavales o en algo vos así. Vos con el violín y la Vale ahí. Exacto. Con el bombo legüero, total, la percusión tiene un montón de... ¿no? Bueno, qué lindo. Digo, mientras los escuchaba, pensaba también cuán importante esto de que en la familia hubiera un instrumento que la escuela prestaba para llevarlo a la casa, ¿no? Uh-huh. Que la casa también le diera un espacio y un lugar al instrumento y un tiempo para que el chico o la chica aprendiera. Y bueno, y sus hermanitos más chiquitos, en este caso como Marcos, mirando a esa hermana más grande que tocaba el violín y lo enamoró a él también del mismo instrumento, ¿no? Sí. Esas sí. Políticas públicas educativas que acercaron la música de verdad a las niñeces y a los jóvenes. Sí, aparte nosotros trabajamos mucho con los conceptos de pertenencia, de responsabilidad. Entonces, que se lleven el instrumento a su casa, que les pertenezca, que lo tengan que cuidar, que toda la familia se involucra, porque hay un acta firmado. Claro. de compromiso de cuidado, toda la familia se involucra, los hermanitos empiezan a entusiasmar. Nosotros tenemos una, que están los cuatro hermanos, una familia que los cuatro hermanos. Mira. Están en la orquesta. Dos de ellos becados también. Claro. Entonces, o los primos van a la casa, ven el instrumento, ay, ¿qué es eso? Empiezan a charlar, entonces vienen primos, vecinos. Claro. Chicos que no son de la escuela, que vienen a la orquesta porque claro. Se enteran y también terminan quieren. Entusiasmadísimos, sí. Vale, querías comentar algo. Algo que me gustaría aportar también es que además de que a veces trabajamos en conjunto con la orquesta Simón Chávez, que es de la escuela primaria que está ahí justo en el mismo distrito, es que la Milstein y la Simón Chávez son dos escuelas donde hay orquesta y están en un mismo distrito, que por lo tanto es muchísimo porque hay lugares donde no hay orquesta. Claro. Y a veces no hay ni siquiera en el mismo distrito escuela secundaria y primaria. Por eso me gustaría remarcar eso así, y que la mayoría de los chicos que han estado en la orquesta Simón Chávez han pasado a la César Milstein y hay muchos chicos ahora que llevan más de 9 años. Claro. En la orquesta, y para mí eso es muy lindo porque pueden seguir alimentando también cada conocimiento que van teniendo. ¿De qué distrito estás hablando para los que no? Estamos hablando del Vergel, en La Valle. Uh-huh. Quizás muchos los conozcan y otros no, pero bueno, somos una zona rural donde la verdad es muy importante que podamos tener al alcance de la mano instrumentos, más que todo, porque somos orquestas muy variadas. La César Milstein tiene tanto vientos como cuerdas. Somos una de las pocas orquestas que está completa en La Valle, porque tenemos trompetas, trombones, tenemos flauta, clarinete, contrabajo, chelo, violines, y también tenemos percusión, que hay muchas escuelas que no tienen orquestas completas así. Claro, viola. Bueno, esto que está contando, ¿no? Tanto vos, Clara, como Vale y Marcos están dando cada uno desde su punto de vista la importancia que tiene esa iniciación musical, porque la verdad es que no son muchas las personas que tienen esta oportunidad en sus escuelas públicas, recalcamos, son escuelas públicas de las eso que estamos hablando. Eso lo hablamos, Sil, cuando fuimos a la Milstein, la oportunidad, como acabas de decir, en un colegio público, porque ya te genera otra ambición, otras ideas, podés soñar con ser músico, con tocar un instrumento, que no se reduzca todo a escuela pública, podés jugar a la pelota. Es como claro, música, sí. Orquesta. Claro, claro. Lucas fue a la escuela para la fiesta de la Pacha, no sé si lo vieron, pero estuvo ahí. Entonces, bueno, me contaba eso, quedaba admirado de que en una escuela pública sí. Hubiera todas esas ofertas artísticas. Y realmente los que hemos estado como encabezando escuelas sabemos lo que el arte puede hacer en esto que dice Valeria, en generar canales de expresión, en la salud mental de los adolescentes, en que ellos puedan ser escuchados, ¿no? Además de aprender un instrumento y de, bueno, de todo lo que todas las puertas que eso abre, el sentirse sí. Parte de un lugar, el pertenecer, el sentirse escuchados. Nosotros fuimos haciendo una estadística en la escuela, por ejemplo, y fuimos viendo que también la convivencia de chicos, adolescentes de distintas edades en la orquesta nos ayudaba a bajar el nivel de conflictividad en la escuela. Nosotros hicimos como un conteo de eso y fuimos viendo que era también como una política de buena convivencia. Porque en la orquesta conviven chicos y chicas de todas las edades, de distintos cursos, o sea, se rompe esa lógica de que yo soy de primero primera y vos sos de segundo segunda y entonces nos llevamos mal porque, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, ese tema de que ustedes conviven con chicos de distintos cursos, de distintas edades, se conocen desde otro lugar. Justamente en eso nos hemos estado fijando mucho porque hemos hecho amigos así al unirse en las diferentes secciones, tener chicos de varios cursos, de varias edades. También nos hace juntarnos mucho porque, por ejemplo, si yo, que estoy en cuarto año, en mi grupo, en mi sección hay alguien de primero, bueno, podemos conocer a esa chica o a ese chico y hacernos amigos de sus amigos también, porque muchas veces sus amigos se interesan en lo que hace. Entonces Se acercan y así podemos charlar y también enseñar lo que nosotros hemos aprendido. Claro, es un intercambio riquísimo. También le contamos un poquito a quienes nos escuchan que esta asociación de la que vos sos la cabeza, Clara, tiene como objetivo esto que vos, me parece bueno que vos pongas el acento en cuál es ese norte que los guía a ustedes, qué pretenden al asociarse para ayudar a las orquestas y concretamente cómo lo hacen. Y nosotros, somos la comisión directiva, somos 5 personas, 4 de los cuales 4 somos profes en la orquesta de Maús y en la Milstein. Y otras amigas mías que apodaban. Quieren colaborar. Quieren colaborar y una que era maestra, entonces ya se jubiló, entonces que le gusta lo pedagógico y quería estar más activa. Otra, Lucía Ballini, que es la directora de carreras de ciencias políticas, de sociología. Uh-huh. Entonces desde ese lado también aporta. Uh-huh. Y empezamos como, ¿qué necesitamos? Necesitamos más profes, porque por ahí no alcanzan en los violines, sobre todo, son muchos chicos. Entonces, no alcanzan los profes que tenemos en la orquesta. Entonces, bueno, necesitamos dinero para contratar de alguna forma, hacer un taller que vaya un profe a dar un refuerzo a los que allá hay. O eso, arreglar instrumentos o talleres. O simplemente diversión también, porque por ahí para el Día del Niño queremos hacer algo. Nosotros, la Emaús es primaria. Uh-huh. Entonces, festejarles el Día de la Niñez o el Día de la Primavera con los estudiantes. Bueno, también que sea un espacio divertido. Claro. Porque claro. No necesariamente todo tiene que ser estudio y música, ¿no? Claro. También es divertirse y compartir. Nosotros ayudar entonces, también en el mantenimiento de los instrumentos. En el mantenimiento de los instrumentos, seguro, las cuerdas de los violines, cañas para los clarinetes, para los oboes, que en la de Maúa sí, dice Marcos así con la cabeza. Arcos que se rompen, y si se rompe el arco, el violín no sirve. Entonces, fuimos como generando con nuestros amigos, porque somos nosotros, tampoco. Son amigos nuestros, amigos de amigos, claro, que hacen un aporte pequeño, mensual, que nosotros le decimos madrinas y padrinos. Claro, y si hay gente que está interesada en ser madrina o padrino para ayudar a los chicos y a las chicas que pertenecen a las orquestas de Mendoza, ¿cómo tendrían que hacer? Y tienen que comunicarse a un celular y ahí nosotros les pasamos un formulario de Google, que celular. Lo llenan, ahí se inscriben y hacen un aporte mensual que se sugiere, en este momento son 7.000 pesos, hay gente que pone más, hay gente que pone menos, lo que se pueda. Y sí, ahora lo paso. El teléfono es 261-705-2534. Bien. Escriben ahí que quieren asociarse a la asociación y nosotros ahí ya les damos los pasos a seguir. Bien. Y los que quieran seguir por Instagram, eso estaba viendo, para conocer un poco todo lo que hacemos, es música.para.la.niñez. Uh-huh. Así está en Instagram, ¿verdad? Sí. Así acá la estamos viendo y pueden ver ahí todas las fotitos y videos y, bueno, un montón de cosas hermosas. Por supuesto que está ahí también, están los chicos. Claro. Está una foto ahí de su actual director, que también le vamos a mandar un abrazo al Pancho. ¿Qué tal el Pancho? Ojo al aire están, ¿eh? Ojo, Jorge, por si los está escuchando, miren. Y el director, la verdad, es muy bueno con nosotros, nos tiene muy animados, sinceramente. Y eso está bien, pero un poquito, tiene que ser un poquito más estricto nomás. Ay, para... qué bonito. Los chicos son así, che, ¿sí? ¿Sabes? Siempre son como más estrictos que nosotros los adultos. Sí. Pero yo lo veo que labura de una manera súper ordenada. Sí, labura mucho. Nos ha dirigido, nos ha mantenido hasta el día de hoy y espero que todavía siga manteniendo. ¿Y qué más podría agregar? Cuenten su próxima función, por ejemplo. Sí. Próximo toque. Su próximo toque. El Pancho nos había nuestro director nos había contado que teníamos un concierto en el Teatro Independencia este 18 nada de septiembre. Nada más ni nada. Abre los ojos, Lucas. No, sí, compañero, el Teatro Independencia. El Teatro Independencia el 18 a las 2, a las 14 horas. Vamos a estar tocando con la primaria Simón Chávez. ¡Ay, qué hermoso! Nos vamos a presentar ahí y la verdad estoy muy nervioso porque el teatro ese es grandote. Y estar frente a todo ahí tocando como concertino y me van a estar mirando todo. Claro, porque aparte les contamos a quienes nos escuchan que Marcos es el, ¿cómo dijiste? El concertino de la orquesta César Mitt. El primer violín, ¿no? Que es el que guía. El que guía. Todos lo miran a él, afinan con él. El que él. Te va la batuta. Sí, exacto. Está el director y después viene el Marcos. Sí. Así que, claro, mamá. El que guía toda la orquesta, cuerdas y vientos, inclusive. Bien. Es como la autoridad dentro de del grupo de orquesta es el concertino. Así que es importante. Portate bien, Valeria, porque mira. Este concierto, quería contarles un poco, es un ciclo que hizo el Teatro Independencia como parte de los festejos de los 100 años del teatro. Entonces, ha habido un ciclo, todas las orquestas juveniles están yendo al teatro a un concierto. La orquesta Emmaus estuvo a principios de agosto, sí, la vi. Por ahí, ¿no? Ya no me acuerdo. Ahora va la Milstein y, bueno, están yendo una vez por semana o cada 15 días hay algún concierto. Qué lindo. Bueno, entonces lindo. Vamos a repetir, ¿te animás, Valeria, a repetir la fecha para quienes nos escuchan? Para que anoten y vayan. El concierto es en el Teatro Independencia el 18 de septiembre a las 14 horas. La entrada hasta donde sea es gratuita y, bueno, espero que los que quieran y puedan asistir nos hacen también un gran favor porque nos van a conocer y van a saber de lo que somos capaces. Bueno, de lo que están hechos. De lo que están, de la buena madera de la que estamos hechos. Sí. Bueno, y los chicos son becarios de la asociación porque dentro de lo que de las cosas que hacemos en la asociación también nos interesa mucho motivarlos a los más grandes. Ellos, la Milstein es secundaria, la Emmaus es primaria, pero muchos chicos terminan la primaria, hacen su secundaria y siguen yendo a la orquesta, no la dejan. Inclusive tenemos un chico que ya está en la universidad, en la carrera de oboe, que ya es el profe de oboe en realidad. Claro. En la Emmaus. Y te pasa como en la Milstein. Claro que también. Está Camila. Claro que está Camila, sí. Cuello, también le mandamos un abrazo. Y la profe de contrabajo. Angie Aguilera, también, claro. Dos egresadas de la escuela y que ahora son profes la orquesta y que están estudiando. Y bueno, lo que hacemos es como una beca estímulo, muy pequeña, porque, bueno, es lo que podemos. En la Valle la tienen 4 chicos, en la escuela de Emmaus 3. Los más grandes, mayores de 18 o por ahí, cerquita. Y bueno, ellos tienen una tarea también, porque es estímulo, pero también como hay una devolución. Contraprestación. Entonces, cada uno tiene una tarea específica en la orquesta, de ayudar a un profe con las clases, o en la orquesta de Emmaus, Priscila es la archivista, ella tiene que ordenar las carpetas y tener toda la música ordenada. Bien, bueno, eso está muy bueno, vos decís es poquito, pero en realidad siempre es una gran ayuda que alguien ponga los ojos en las niñeces, en las adolescencias que están inspirados en aprender música porque cuesta mucho, por ahí la gente dice, bueno, pero al final sí, no es tanto, y no, sí, es mucho, porque... Es caro acceder a la cultura, lamentablemente. Es caro, y aparte cuando no tenés ni siquiera la infraestructura que tienen las zonas más urbanas. Bueno, de hecho acá, por ejemplo, los chicos acá nos organizamos para que estén hoy acá, porque si tenían que tomar un colectivo, tenían que tomarlo a las 6 de la mañana, donde ellos viven, para estar acá a las 9:30. Entonces, son cosas que por ahí, para todo el mundo son re... Bueno, salgo a la calle, en la esquina tengo el micro... Y no, entonces sí. Cuando también hay que asistir a una orquesta, todo eso suma. Así que bueno, qué lindo lo que hacen, Clara, que esa ayuda, porque aparte nace de la misma gente de la música, así nació. Así que bueno, por nuestra parte los felicitamos, los abrazamos en esa tarea tan hermosa. Y bueno, y a darle para adelante. Y ojalá sí. Muchos oyentes puedan también poner su granito de arena, porque esa colaboración va a ir a parar a las becas de los estudiantes, sí, sí, a los instrumentos, a bueno, a hacer un taller y a todo eso que nos has contado. Sí, sé que en la orquesta, en la Milstein, tienen como muchos chicos y las profes de violín no dan abasto. Entonces, bueno. ¿Cuántos son, Marcos, en violín? Arrímate allá del micrófono. ¿Cuántos violines hay? Violines solamente. En violines aproximadamente somos unos 20, 25 por ahí, son claro, un montón son de chicos. Son muchos. Y son dos profesoras nomás, está la Camila Cuello y la Daniela. Y la Daniela Espinosa, sí, claro. Entonces, bueno, la idea del año que viene es ver si podemos también ayudar que haya alguna profe que vaya que tipo taller o refuerzo. Pero bueno, todo depende claro, de lo que uno junte. Sí, sí, sí. Bueno, así que la gente mosquitera que nos está escuchando, que sabemos que es súper solidaria y muy cercana a la cultura también, Lucas, porque siempre sí, la mosqui está con la cultura cerca, bueno, eso, ¿no? Queda hecho el pedido. Así que bueno, no sé si vos querés hacer alguna otra preguntita. Yo quería decir si puede recordar el número para... Sí, el número que igual lo vamos a pasar en nuestras redes, pero sí, decilo de nuevo y sí, que los chicos cierren. Es 261-705-2534. Bien, ese es el número con el que se tienen que contactar. Y si no, buscan en Instagram. En Instagram. Y se contactan mediante Instagram también. Uh-huh. Bueno, si quieren ahí compartir el micrófono y ponerlo y hablar ahí ustedes, los más jóvenes de la mesa, para cerrar la nota. No sé si quieren darle algún mensaje a alguien, mandar un saludito o un mensaje. Me gustaría comentar un poquito de cómo nos movemos ahora en la orquesta, porque, bueno, si bien yo creo que al menos usted conoce que estuvimos un tiempo sin director, ya que, bueno, no pudimos encontrar a alguien y estuvimos con la profe Liana. La profe Liana Condori, que hacía las veces de directora. Hacía de profe de lectura, profe de flauta y directora. Totalmente cargada, hasta que por fin pudimos conseguir a alguien y, bueno, Pancho. Pancho, que lo vamos a nombrar, es Francisco Rivera Salopec, que es un gran director. Sí, sí, dale. Ha traído un sistema nuevo al que nosotros estábamos acostumbrados, así que, bueno, nos estamos moviendo a través de diferentes días de ensayo. Bueno, justamente hoy tenemos ensayo general porque nos estamos preparando para el concierto en el teatro, que la mayoría de los chicos están muy nerviosos y, bueno, me incluyo también. Uh-huh. Y bueno, ha traído un régimen diferente al que teníamos, porque ahora tenemos ensayo menos días, pero más fructífero, por así decirlo, porque nos dividimos en dos y a veces los profes se ayudan entre sí haciendo talleres al principio, luego clase de instrumento y lectura musical. Entonces la profe Liana no se carga tanto, claro, y los demás profes tampoco, porque tienen menos cantidad de alumnos, ya que se dividen en dos. En dos niveles, digamos, uh-huh, los principiantes y los más avanzados, ¿sería? Exacto. Bien. Bueno, buenísimo. Y de hecho vienen, estuvimos charlando con varios de los profes de la orquesta, sí, sí, sí, el otro día, y bueno, nos contaban que vienen viendo el avance. Vino el Gonza, sí, lo dijo recién. El Ger, que es el profe de ella. Sí, sí, el Ger. La Vale es percusionista, así que está ahí con la percusión con el colega profe, del Ger. Colega, va a ser la futura colega del Ger, quizás. Bueno, hermosa la nota, la verdad que bueno, los tiempos son chiquitos acá en la radio, pero sabemos que cuesta llegar hasta acá por ahí, pero un placer para nosotros escucharlos y seguramente para la gente que está oyendo esta entrevista también lo debe ser. Así es, yo quiero decir que es un placer hablar con estos artistas jóvenes y les deseo lo mejor. Fui a ver con la CIL, como comenté recién, y tuve el placer de escuchar, de presenciar la orquesta de la Milstein y fue genial. Bueno, no sé si le quieren mandar un saludito a alguien ustedes y ya nos vamos con eso. Y yo le mandaría un saludo a mis profesoras y a todos mis compañeros que he conocido hasta el día de hoy, porque alrededor de tocar el violín conocí a mucha gente, la verdad, estos 4 años fueron y vinieron las personas. Y mandarle un saludo a todos ellos. Bien, a todos los que me conocen. A todos los que me conocen. Y la Vale, ¿a quién le quiere mandar saludito? Y ahí nos vamos. Bueno, yo le quiero mandar un saludo al profe Ger, porque me dijo que iba a estar escuchando, y a, bueno, a nuestro director, que también dijo que iba a estar ahí escuchando, sí. Y a cualquier chico que esté escuchando de la escuela, bueno, un saludo también. Y me gustaría remarcar también la posición del Marcos, porque además de ser concertino de la orquesta, es presidente del Centro Estudiantes y además embajador. Así que se rebaja y tiene cargos muy importantes, la verdad. ¿Qué tal? Mira, tiene 3 roles gigantes, Marcos. Presidente del Centro de Estudiantes, qué bueno, muy bueno eso. Le dio pudor, sí, pero es un crack. Y sí, porque lo eligen sus compañeros al presidente del Centro de Estudiantes, así que no es fácil ser presidente del Centro de Estudiantes de una escuela secundaria que tiene 320 pibes. No, no es fácil. no es fácil. Bueno, pero te apoyamos porque mira, La Mosquitera es justamente una asociación comunitaria y popular donde se asamblea todo lo que se decide acá, se hace por asamblea. Sí. Así que bueno, esa experiencia que estás teniendo vos seguramente te va a servir mucho, mucho, mucho para adelante. Así que bueno, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Y mucha suerte y muchos éxitos. Igual Clara, gracias por venir. Y bueno, La Mosque acá disponible para cuando necesiten. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y dar a conocer. Somos muy chiquitos, muy nuevos, tenemos 1 año y medio recién como asociación. Pero es muy lindo ver los frutos, ver los chicos, ver, y poder ayudar, ver que podemos avanzar y seguir creciendo. Bueno, así qué lindo. Que muchas gracias. También. Bueno, nos vamos entonces, Kenty, no sé con qué querés que nos vayamos. Con música de los chicos. Vamos nomás. Gracias. Continuamos en colectivo.